Nuestro sonido sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Días 41 minutos. Ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, los buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña en esta, su revista de variedades Dinámica. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la buena música que ya se inicia en la portada. Así que disfruten del tema de Alberto Álvarez, Tu fiesta de cumpleaños, y por Peter Nieto, Mojitos y Tequila. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Música para que baile, pues vamos a regalarte. En Navidad es un día, te queremos desear. Lo pases con alegría y mucha felicidad. Lo pases con alegría y mucha felicidad. Josero, hoy tu cumpleaños, vamos a hacer una fiesta. Muchos buenos amigos, y sabes bien que por siempre tú puedes contar conmigo. Algunos traen la cerveza, otros trajeron el ron, y yo te traigo la orquesta del Caballero del Sol. Vamos a hacer una fiesta. Sí. fiesta. Happy birthday. Sé lo que te han dicho y no es mentira, que voy por la ciudad cerrando bares, que ahora soy el rey de las cantinas y que entre las botellas he hecho afinidades. Te han dicho muchas cosas si lo sabes, que no siempre es tan mala la bebida. Y a veces sirve como medicina para aliviar dolores y los males. Y así alzo mi copa para brindar, bebiéndome hasta la última gota, que te arranque del corazón, que te arranque de mi vida. Ay, entre boquito y tequila se me todo se olvida, querida. Ay, entre mojito y tequila. Entre mojito y tequila. No, no, no, no, no. Mira, así que estate tranquila. Yo sé lo que te han dicho y no exageran, que te estoy ayudando en el alcohol. Pero es que no tienen ni idea. Entre trago y trago estoy mejor. Y así calzo mi copa para brindar, bebiéndome hasta la última gota, que te arranque del corazón, que te arranque de mi vida. Para ustedes en los controles, Arisbel García Méndez, y yo soy Daniela Muro. Pero, ¿a esta hora y durmiendo todavía? ¿Pero qué está pasando? Si ya comenzó Dinámica. Revista de variedades de la Ciénaga de Zapata. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos además este viernes las secciones habituales Maratón del Saber, Rostros y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar, y hoy estaremos conversando sobre los celos. No olvide que es viernes 27 de noviembre, día 332 del año. Quedan 34 días para finalizar este 2020, y la frase de hoy tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar, y dice así: los celos injustificados son la mayor ofensa que se le puede hacer a quien te quiere de verdad. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Continuamos ahora en la música con JG y Alex Duval, La Boda, y por Leyanis López, Te borré de mi vida. El haberte conocido es como un sueño, el que nunca quisiera despertar. No sé si fue la suerte, quizás si fue el destino, por el que nuestros caminos se llegaron a cruzar. Ya puedo imaginar, hay el aroma del café por las mañanas, un rayo de sol entrando en la ventana, que te ilumina y yo solo puedo pensar. ¡Sube! Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poesía, para narrarte y vivir hasta el final, y bailar, y bailar. Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poesía. Déjame hacerte una pregunta nada más. Ay, dime si conmigo tú te quieres casar. Yo quiero para mí, porque toda la vida yo quisiera vivir así. Te hago el amor, mamacita, te lleva el desayuno a la camita. Tú y yo solito, mamita, cerquita del mar, tú vestida de blanco llegando al altar. El cielo y la luna no van a esperar, ponte el anillo que te quiero besar. Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poder. ¿Quieres casar? Ya se acabó la seriedad y ya picamos el pastel. Vamos, recoge la maleta que nos vamos de luna de miel. Que no vamos a ver, que no vamos a ver. Que vuela, vamos, vamos, de luna de miel. Pa' donde tú quieras. Que no vamos a ver, que no vamos a ver. Que vuela, vamos, vamos, de luna de miel. Pa' Varadero, pa' Punta Cana. Oye, quiere casar. Alex Juan, pero esta vez con J.L. También te enamoro. Ya te olvidé, tú que creías que por ti moriría. Ahora soy distinta a esa mujer, ya no soy la misma, ingenua de ayer. Sabes bien cómo quedé desde aquel día de tu partida. Vete con esa que te espera, ella es tu condena, porque feliz no serás. Te borré de mi vida, te borré para siempre, porque tú no tienes alma y por eso no sientes. Te borré de mi vida, nunca más quiero verte, por ti ya no siento nada, ni mi odio mereces. Sabes bien cómo quedé desde aquel día de tu partida. Vete con esa que te espera, ella es tu condena, porque feliz no serás. Te borré de mi vida, a través del portal de la radio cubana, la plataforma tvo.cu y nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Como anunciábamos al inicio de nuestro programa, hoy estaremos dedicando nuestro espacio a conversar sobre los celos. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Comúnmente se denomina así a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otro, generando incomodidad. tomada también como una forma de posesión hacia otra persona. También se conoce así el sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. La psicología actual explica que los celos son la respuesta natural ante la amenaza de perder una relación interpersonal importante para la persona celosa. Los celos parecen estar presentes en todas las personas indistintamente de su condición socioeconómica o forma de crianza. Una característica que parece destacarse en las personas celosas es tener rasgos de egoísmo. Los celos también tienen una relación con la vergüenza, que es una respuesta natural del organismo. Muchas de ellas, una vez que lo padecen, se sorprenden de sí mismas, ya que ni siquiera sospechaban que lo padecían. El celo carnal se expresa cuando se hacen demandas inapropiadas y cuando ejercen sentimientos enfermizos porque las demandas no son satisfechas. Este sentimiento refleja una cierta inseguridad emocional por perder dominio o sentir fallas en una relación interpersonal. Los celos se manifiestan ante la aparición de una situación o persona que el yo interno clasifica como mucho más dominante y competitiva. Provocan además que el sujeto que los padece se sienta quebrantado y ejerza un predominio de la persona o el objeto del celo, atrapándola en una red de circunstancias opresivas tales como privarla o privarlo de la libertad, aislarla, seguirla al trabajo, revisar sus relaciones externas, buscar una evidencia de traición. Los celos mal llevados al extremo constituyen una patología fuertemente autodestructiva. Quien padece esta enfermedad vive en un estado de infelicidad. En función de sus miedos y sospechas de engaño, muchas veces completamente infundados, y prácticamente no acepta otra condición que no sean las envidias o las evidencias que confirmen su inseguridad en la relación. Los celos causan mucha angustia o infelicidad, a veces provocan una respuesta física de agresión desmedida, terminando en la reclusión o secuestro, incluso en el asesinato o agresión física. Este nivel de celo es muy difícil de curar y las personas que lo padecen tienen grandes posibilidades de llegar a situaciones extremas si no acuden a un especialista. Existen varios tipos de celos. Algunos de ellos son el celo de confraternidad, que son los llamados celos de un hijo que va a tener un nuevo hermano, al cual dedican sus padres toda la atención. Esto causa mucha incomodidad en el infante, que ha estado acostumbrado a recibir el cariño solo para él, y será cuestión de tiempo para que acepte que su hermano, o que acepte al nuevo integrante de la familia, al nuevo hermano, y él recibirá el mismo cariño. En consecuencia o en ocasiones, sin embargo, esos celos perduran hasta la adolescencia e incluso hasta la edad adulta. Y aquí se presenta un tipo de celos más cercano al odio, que puede llegar a tener consecuencias negativas entre los hermanos. Están también los celos juveniles, que se presentan en relaciones juveniles, o sea, en la adolescencia, cuando un adolescente empieza a buscar su pareja y cuando otro ya la ha conseguido tiene celos de esta persona, al tener lo que él desea. Por ejemplo, un chico se enamora de una chica, pero a esta otra la corteja un chico, que le despierta la rabia y los celos del primer chico. Están además los celos amorosos, a los que muchos filósofos, científicos, religiosos y grandes eruditos y neurólogos defienden la teoría de que los celos es la envidia y además el egoísmo de una persona atraída hacia el sexo opuesto que está siendo pretendida por otro individuo o incluso muchas veces del mismo sexo. Hacemos un alto en el tema y en minutos continuamos. Después del tema, la música. La música. Y ahora un tema musical muy relacionado con el tema que estamos tratando en el día de hoy. Por Fanny Lu, Celos. Cuando miras a otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos. Cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy tengo celos. Celos. Celos de la noche que comparte tus secretos. Tengo celos. Celos. Cuando te miro a los ojos. Cuando te siento a mi lado. Cuando te veo marchar. Yo tengo celos, tengo celos. Continuamos conversando en nuestro espacio sobre los celos. La psicología evolucionista clásica admite que los celos son un fenómeno universal propio de la especie humana. Los celos de las mujeres deberían ser motivados por la infidelidad emocional del varón, una forma de reaccionar a la posibilidad de que el varón deje de ser su proveedor. Y los celos del varón por la infidelidad sexual de la mujer, una forma de reaccionar a la posibilidad de estar proveyendo los hijos que no tienen su carga genética. En el ámbito de las relaciones de pareja, los celos son sentimientos de inseguridad y angustia que invaden a uno o ambos integrantes de la pareja sentimental cuando se dan una serie de situaciones. Este sentimiento negativo puede surgir cuando sienten que está en peligro el amor del otro o bien cuando notan con temor que dejan de ser el centro de atención del ser amado. No todos los celos provienen de parejas sentimentales, pero sí es cierto que es mucho más común entre los novios. De hecho, los celos son un problema recurrente en las consultas psicológicas de pareja. Cabe mencionar que en ocasiones los celos pueden ser útiles. Ante el interrogante de que si esto es posible, la respuesta es sí. Porque determinadas situaciones en determinadas situaciones los celos pueden permitir encender una alerta en nuestra mente en caso de que estemos viviendo situaciones reales que requieran una serie de acciones que garanticen la estabilidad de la relación con el ser amado. Por ejemplo, los celos pueden ser una señal de que algo está pasando y que tal vez hay una tercera persona que realmente está involucrándose en nuestra relación. Por esto podemos decir que los celos en algunas ocasiones pueden ser útiles. Los celos además constituirán así una ventaja a la hora de hacer ciertas dudas razonables, ya que están presentes en nuestra toma de decisiones y que no nos hagan actuar ciegamente por el amor o el afecto que sentimos hacia la otra persona. Sin embargo, cabe destacar que los celos por sí solos no garantizan que vayamos a juzgar lo que nos ocurre de manera racional. Para ello hacen falta otras capacidades. Los celos, en algunas ocasiones, pueden ser dañinos. ¿Son los celos potencialmente nocivos para nuestro bienestar emocional? En general, estos sentimientos se manifiestan de forma descontrolada, son irracionales, sin fundamento objetivo y por ende dañinos. Estos son los celos enfermizos, los que realmente pueden acabar con las relaciones interpersonales y los que suponen un problema para el bienestar psicológico de la persona que lo sufre. Lamentablemente, existe la errónea creencia de que cuando una persona siente celos por su ser amado es porque lo quiere mucho. Este es un error garrafal, porque puede generar dinámicas peligrosas y empeorar la situación. De hecho, es fácil escuchar frases como si sientes celos por ti es porque está muy enamorado. Este tipo de concepción sobre los celos puede ser un mal comienzo para una relación, pues el amor de pareja se debe sembrar en la libertad para permitir a ambos integrantes crecer y florecer. Los celos solo asfixian la relación hasta el punto de volverla insoportable. Por eso es necesario insistir en que los problemas de los celos se pueden superar acudiendo a un profesional adecuado. Esta situación emocional se puede subsanar. Los celos son comportamientos también que se alimentan del miedo. Pasas tiempo con angustia preocupándote de algo que no ha sucedido y que probablemente nunca va a suceder. Al hacer esto, aumentas las probabilidades de que malas cosas sucedan o dar lugar a la sospecha y la falta de confianza. Intenta más bien enfocarte en lo positivo. Sé feliz con lo que tienes y piensa que si alguien va a herirte, no hay nada que puedas hacer, pues no podrás impedirlo. Y si sientes que la persona no te da confianza, que parece mentirosa o no toma en serio el compromiso, entonces mejor no te enganches en una relación. Confía en que pronto aparecerá la persona ideal para ti. De esta manera concluimos con nuestro tema central. Después del tema, la música. La música. Es ahora el tema Estos celos de Vicente Fernández. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. No, 99.5 y 100.1 FM. A continuación, un trabajo periodístico de Yamilka Nieves Vázquez en homenaje al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina acusados injustamente de profanar la tumba de don Gonzalo de Castañón el 27 de noviembre, pero del año 1871. El cobarde acto de fusilar a 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871 me inspira a comentar cada año y compartir con todo el que me escucha. Era Gonzalo Castañón, un periodista español, fundador del periódico La Voz de Cuba, quien en sus artículos titulados Sangre y Fuego elogiaba públicamente el exterminio de los cubanos. Tal era el odio que sentía por los hijos de esta tierra, y así fue también la emoción que logró despertar entre sus compatriotas. En duelo sostenido con un cubano en el extranjero, perdió la vida, siendo trasladados sus restos a La Habana. En la mañana del día 25 del propio mes de noviembre estuvo el gobernador López Roberts en el aula del segundo curso de medicina, lanzando fuerte acusación contra los alumnos y acusándolos de profanar, es decir, de no respetar la tumba del señor que anteriormente me refería, Gonzalo Castañón. Comenzaba entonces a desplegarse el odio contra los jóvenes que estudiaban tranquilamente en la Universidad de La Habana. Hasta arrancar una flor o reír entrañaba un riesgo mortal. Eran tiempos de injusticia, e incluso el juego más inocente podía ser interpretado como un desafío. Aquellos muchachos cometieron el terrible delito de tomar una flor del jardín situado frente al cementerio, de jugar con la carretilla que solía emplearse para trasladar los cadáveres, de vivir en una colonia que ya no soportaba serlo y luchaba por su libertad. Como cualquier acto de cobardía, el castigo no se dirigió contra quienes hacían rabiar a los colonialistas y sus voluntarios, sino arrancaron la vida de 8 jovencitos con edades entre 16 y 21 años, fusilados de 2 en 2, maniatados, arrodillados de espaldas a quienes le disparaban. Hoy, 140 años después, los pobladores cenagueros recuerdan y rinden homenaje a los 8 estudiantes de medicina fusilados injustamente. Para este espacio informativo ha sido un comentario de Yamilka Nieves Vázquez. Buenaventura es un poblado perteneciente al municipio de la Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba, con un área de 12.40 kilómetros cuadrados y una población de más de 380 personas. Se encuentra situada en la costa sur de la provincia, un kilómetro al oeste del poblado de Playa Larga. Largo máximo 350 metros, ancho máximo de 1 metro. En cuanto a historia, Buenaventura tuvo en su fundador a Diego Ventura, un cercano pariente de piratas. Aquí en Buenaventura prevalecen los suelos hidromórficos, que no es más que los suelos entre dos zonas caracterizados por un exceso de humedad permanente por lluvias o el nivel freático muy cercano a la superficie. Predominan aquí también los sectores de suelos húmicos calcimórficos. Estos suelos se desarrollan sobre roca caliza. Casi todos presentan carbonato de calcio hacia la parte sureste y también del centro de Buenaventura. Los efectos de la variabilidad climática, especialmente las sequías con los huracanes, se ha hecho sentir con fuerza en los últimos años, aumentado en duración e intensidad. Así, por ejemplo, entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 se registraron solo 6.5 milímetros de una media para el periodo de 163.1. Continuamos con música. Es ahora el tema del Noro y la y primera clase, El Relajito. No te montes que tú no vas. Tú lo que estás en pistola. Ese relajito. Lo que me pides. No te lo voy a dar. Lo que te espera. ¿Por qué, mamá? Porque te portas mal. Ese relajito. Lo que me pides. Te portas mal, te portas mal, te portas mal. en esta situación. Que lo tuyo ya es mucho pa' mi corazón, porque sacando la cuenta, lo tuyo es discoteca y alcohol. Bájate que te queda, bájate, no te montes que tú lo das. Cansado, por Dios, necesito que te portes bien, mujer. Bájate que te queda, bájate, no te montes que tú lo das. Ay, castilla, rompe la raya, coge la robén. ¿Quién te mandó a hacerte la consumidora? Ese medicamento no se toma cada cuatro horas. Seguro que no. Oye, reacciona que no viniste sola. En medio de la la primera en la radio. Se adelantó su ella para mucho menos ahora. Que se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Pasa y está perdiendo sueños, se le está gastando la esperanza. Mis amigos hacia otros parajes. quedo. Mi país se está poniendo cada vez más viejo, cada vez más viejo, cada vez más viejo, cada vez más viejo. Convirtió sus brazos en remos, navegó hacia el otro extremo. La lágrima, la orilla, el pasaporte, la tentación por tanto norte, la mente confundida. Quisiera que entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón de Saber. El 987156 te espera. Aquí y ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Una llamadita. Aló, comunicando. Hazme una llamadita. Dinámica. 32 minutos después de las 11 de la mañana y ya estamos en tiempo para el Maratón del Saber, así que se pueden comunicar al teléfono 4598-7156 y participar. En el día de hoy tenemos tres preguntas. La primera pregunta del día dice: ¿cuál es la ciudad más antigua de Cuba? Segunda pregunta: ¿quién creó el periódico Patria? Y la tercera pregunta: ¿a qué provincia de Cuba se le conoce como la ciudad de los parques? Reitero, ¿cuál es la ciudad más antigua de Cuba? ¿Quién creó el periódico Patria? ¿Y a qué provincia de Cuba se le conoce como la ciudad de los parques? Comuníquese con nosotros. ¡Viva México! ¡Viva! ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido! ¡A la tierra! mexicana. Momento mexicano en nuestra revista de variedades. Disfruten hoy del tema Te tuve y te perdí de Lucero. Esas palabras que me hacen falta, pero el destino ha cambiado mis ilusiones por decepciones. Y aunque la vida sea larga, ya no han de unirse nuestros corazones. Y pensar que ya eras mío y mi alma. La noche se ha marchado y esa noche debe ser. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí. Y recordando tan solo que te tuve y te perdí. Pensar que ya eras mío y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí. Y recordando tan solo que te tuve y te perdí. ¡Uy, uy, uy! Te encontré, me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¿Y ya pa' qué quiero la que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor. ¡Uy, uy, uy! Dinámica. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién converso? Con Cira. Bienvenida, Cira, a nuestro espacio. En el día de hoy tenemos tres preguntas. ¿En cuál deseas participar? La número uno. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Cuba? Baracoa. Así es, Baracoa, fundada en 1511 y que tenía el nombre en aquel entonces de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Te complacemos entonces con un tema que desees escuchar y tus saludos y felicitaciones. Quiero felicitar que hoy está cumpliendo año mi hermana Caridad. Muchísimas felicidades para ella. Saludo para la locutora y tenemos ahí una cosa bella hoy. Sí, ya me estaba diciendo que te saludara. Mira, voy a pedir el Príncipe Azul, porque no hay Príncipe Negro, de Grupo Legendario. Serás complacida, Cira. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes con un Príncipe Azul, quiero que sepas con esta canción que tú eres la reina de mi corazón. Conocimos en el baile aquel y me embrujaron tus ojos cafés, pero ellos no se fijaron en mí como si sueñan a un príncipe azul. Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos, insisto, te invito a bailar. Ven, ven, ven. Ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. ¿Sabes, mi amor? Yo quiero ser tu príncipe azul. Aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes a un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón. Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos, insisto, te invito a bailar. Ven, ven, ven. Ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. Ven, ven, ven. Ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. príncipe azul. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals. Mientras, mientras, mientras, mientras. Dinámica. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién converso? Con Fefa Pita. Bienvenida, Fefa, a nuestro espacio. Aún quedan dos preguntas, la segunda y la tercera. ¿En cuál deseas participar? En la de la Ciudad de los Parques. La tercera pregunta, ¿qué provincia de Cuba se le conoce como la Ciudad de los Parques? A Holguín. Así es. Por su aspecto urbano, está denominado por varios parques. Es por ello que es conocida por los cubanos como la Ciudad de los Parques. Entonces te complacemos con un tema que desees escuchar y tus saludos y felicitaciones. Bueno, mis saludos van para mis amistades que están en la escucha y para ustedes ahí en la emisora. Y quisiera escuchar por Polo Montañés mi última canción. Serás complacida. Buenos días. La última canción que se me ocurra debe ser, creo que debe ser romántica. Una canción sentimental que lleve tanto amor, que bañe el corazón de lágrimas. El último minuto de mi vida debe ser, creo que debe ser romántico. Donde pueda decir la última verdad de amor, de desamor y desengaño. El último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser amargo. Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto. El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser extraño. No creo que la suerte ahora me venga a sonreír después de haber vivido tantos años. No soy de los que creo fácilmente al despertar que el día pueda ser exacto. Hay días para mí que me entretengo nada más mirando los colores de mi cuarto. Por eso en el último minuto intentaré hacer mi corazón elástico. Me quedan todavía muchas cosas por saber, por eso lucharé hasta el cansancio. Aunque el último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser amargo. Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto. El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser extraño. No creo que la suerte ahora me venga a sonreír después de haber vivido tantos años. El último minuto de mi vida debe ser romántico. Dinámica. Corre. Reiteramos la segunda pregunta que aún queda sin responder, que dice, ¿quién creó el periódico Patria? Reitero, ¿quién creó el periódico Patria? Comuníquese con nosotros. Más música en nuestro espacio. Es ahora el tema de Tania Pantoja, Nada Después. Será después, mi paciencia a punto de estallar está, y ya me tienes con estrés, no me digas más. Será después, que solo quiero amarte, es mi intención, es la verdad, te tienes que convencer, sé que otros amores han dejado el alma herida. El dueño de mi ser, tú, sé que otros amores te han dejado en la herida, pero nada tengo que ver con el pasado de tu vida. No te niegues otra vez, que no admito más demora. No me digas más después, después, porque tiene que ser ahora. Dinámica. respuesta de la segunda pregunta del día, amigos y amigas, que decían quién creó el periódico Patria, es José Martí Pérez. Lo creó en marzo del año 1892 con el fin de exponer sus ideas sobre Cuba y la guerra, así como para dar a conocer las actividades del exilio cubano. Siento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara. ¡Vívelo! Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! ¡No te voy a dejar, te voy a amar! ¡Vamos a bailar, pegadito, suavecito! San Blas tiene una gran historia, igual que todos los lugares de la sierra. Si se precisa que la orden eclesiástica de los dominicos, tan mentada por los pobladores de estos lares, debieron asentarse aquí entre los años 1900 y 1912, lapso de tiempo en que sus bosques primarios y suelos ferralíticos rojos comenzaron a ser explotados, en el año 1954, el periodista Pino Santos nos afirma que la finca posee un área de 1040 caballerías de tierra. ¿Cuánto ha crecido la finca San Blas entre 1913 y 1954? No había legalidad alguna, seguían creciendo las fincas de la hacienda. Con fecha 2 de diciembre de 1959, el delegado del INRA en la zona de desarrollo agrario, LB17, con jefatura en Aguada de Pasajeros, el compañero Ángel Fernández Vila, que era capitán del ejército rebelde, dictó una resolución, la resolución número 4, por la cual expropiaba a nombre del INRA y en beneficio colectivo la finca San Blas de 1040 caballerías de tierra. Enamorado de tu mirada que mata, no pienses más y más esta noche. el destino. No, 99.5 y 100.1 FM. Rostros. Buenos días, ya estamos dando inicio a Rostros, sección dedicada a todos en el hogar. Iniciamos con música, así que disfruten del tema Quiero Verte Otra Vez por Habana de Primera. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo, la fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, sí, que quiero verte otra vez. Anda, cuídate. Thank you. La amistad para las mujeres no implica ni significa lo mismo que para los hombres. Las amistades femeninas, las amigas, son algo muy importante en la vida de cada mujer. Las mujeres hablamos de cosas diferentes entre nosotras, profundizamos más en nuestras conversaciones. Para nosotras el tiempo y la distancia no importan. Una amistad o una amiga es una amiga para siempre. Aunque estemos años sin vernos, ni el cariño ni la confianza han mermado. Nosotras formamos una hermandad que nos hace fuertes. Es algo que llevamos en nuestro ADN colectivo y que ha sido así siempre. Las amistades femeninas son solo un salto a nuestra hermandad y la hermandad puede ser una fuerza muy poderosa. En realidad, antiguamente las mujeres compartían mucho más que hoy en día. Ellas se turnaban el cuidado de sus bebés, se reunían para cocinar juntas y compartían una intimidad a la que solo se llega a través de un vínculo de amistad profunda. Esta vida compartida era una fuente de fortaleza y consuelo sobre lo que se construía su vida diaria. Las mujeres se atendían unas a otras y además podían contar unas con otras. Hoy en día las mujeres vivimos mucho más aisladas, separadas unas de otras, pero las oportunidades para reunirnos son mucho más limitadas. Pero eso no reduce a nuestra necesidad de sentirnos unidas y de hecho las mujeres que no están con sus amigas a menudo o que pierden el contacto sienten un gran vacío interior complicado de llenar con alguna otra cosa. Las amistades entre las mujeres son especiales, dan forma a lo que somos y a lo que todavía tenemos que ser. Calman nuestro mundo interior tumultuoso, llena los vacíos emocionales en nuestro matrimonio y nos ayuda a recordar lo que realmente somos. Los verdaderos beneficios de la amistad son inconmensurables. Los amigos hacen la vida mejor. En este sentido, los estudios muestran que la amistad tiene un mayor impacto en nuestro bienestar físico y psicológico que cualquier otra de las relaciones familiares. La amistad femenina tiene gran impacto en nuestro bienestar físico y psicológico como mujeres, ya que nosotras compartimos ese vínculo especial cuando acercamos nuestras almas. De esa manera encontramos el apoyo y el ánimo que necesitamos para superar nuestros problemas y limitaciones. Rostro. Hacemos una pausa y continuamos con música de Leonito Reciel Misha, Recordándote. Leoni Torre, Micha, Daniel en la producción. Me haces falta y te lo digo ahora, porque necesito tu presencia sin demora. Me haces falta y te lo digo a ti, porque eres testigo del romance que viví. Me haces falta y te soy sincero, porque como tú nadie me quita ese deseo. Me haces falta y no dejo de amarte, por eso he venido decidido a conquistarte. Y me paso la vida recordándote, y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. Y me paso la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Hoy yo quiero amarte. Aquí. Tú eres de mi vida lo mejor y ojalá que tú me quieras como yo te quiero a ti. Ya tienes la atención de un hombre enamorado, que daría todo si pudiera. Para que no sufrieras por amor, solo porque seas feliz, solo porque me quisieras. Y me paso la vida recordándote, y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. Y me paso la vida recordándote, con mis ganas recordándote. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Metido estando en el sur, me siento en el norte. Vamos. Dice mi corazón que te reporte que contigo se va de viaje sin pasaporte. Tienes que estar ahí aunque a veces no te soporte. Que cuando no estoy a tu lado el alma se me descompone. Cuando no te veo yo te extraño con un cojo. Estoy recordándote más de lo que se supone. A veces lloro, pero lloro solo como los varones. Me paso toda la noche recordándote, y en ti recordándote. Solo quisiera volverlo a hacer como la última vez. Y me paso la vida recordándote. Vamos. Y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. No me así. Y me pasó la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Leonel Torre. Según los investigadores, la liberación de la hormona oxitocina es sobre todo para las mujeres la panacea de la amistad y, por extensión, de la salud. Las amistades femeninas que funcionan son relaciones en las que las mujeres se ayudan entre sí y pertenecen a sí mismas. Un importante estudio encontró que las mujeres responden al estrés de manera diferente a los hombres. Este hecho tiene implicaciones importantes para la salud. Cuando las personas experimentan el estrés, la respuesta de lucha o huida se activa y libera hormonas como el cortisol. La oxitocina es otra hormona que es secretada por los hombres y las mujeres en respuesta al estrés. En las mujeres, amortigua la respuesta de lucha o huida y les anima a proteger y cuidar a sus hijos y a reunirse con otras mujeres. Esto funciona así no solo en los seres humanos, sino también en otras muchas especies. Cuando las mujeres nos involucramos en el cuidado de nuestros seres queridos o nuestras relaciones de amistad con otras mujeres, liberamos oxitocina. Así tenemos más capacidad adicional para luchar contra el estrés y calmarnos. En cambio, los hombres liberan altos niveles de testosterona cuando están bajos los efectos del estrés, lo que reduce los efectos calmantes de la oxitocina. Por eso suelen ser más propensos a reaccionar con enfado y violencia. Sin embargo, las mujeres producimos estrógenos que aumentan los efectos de la oxitocina, lo que nos hace buscar apoyo social para liberar nuestra dicha hormona. Al parecer, esta diferencia en la búsqueda de apoyo social durante los periodos de estrés es la principal forma en la que los hombres y mujeres difieren en su respuesta al estrés y una de las diferencias más básicas en el comportamiento de ambos sexos. Cabe destacar en este punto que un estudio sobre el cáncer de mama encontró que las mujeres sin amigos cercanos eran 4 veces más propensas a morir de la enfermedad de las mujeres con 10 y más amigos. Curiosamente, la proximidad y la cantidad del contacto con los amigos estaba asociado con la supervivencia. El solo hecho de tener amigos era ya un agente protector. Muchas mujeres no tienen idea de lo importante que es para ellas la amistad. Rostro. Continuamos con más música en nuestro espacio. Es ahora el tema Vida de Ricos, de Camilo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Viaje que tú te mereces, No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Rostros. La receta que les traigo en el día de hoy es el arroz con leche. El arroz con leche es, de hecho, un postre típico de la gastronomía de múltiples países. Este se hace cociendo lentamente el arroz con leche y azúcar. Se sirve frío o caliente. Se le suele espolvorear canela, vainilla o cáscara de limón para aromatizarlo. El arroz con leche es uno de los postres favoritos de los cubanos, a pesar de que tiene mucha popularidad en toda América Latina y diversas preparaciones. La versión cubana, con un toque de limón y leche condensada, es un perfecto ejemplo de cómo un postre te puede enamorar. Los ingredientes para la elaboración del arroz con leche es 1 litro de leche, 100 gramos de azúcar, 120 gramos de arroz, una rama de canela, una rama de vainilla, esto puede ser opcional, cáscara de limón y canela en polvo. El modo de preparación, para evitar que se nos pegue el arroz durante la cocción, hay que introducir la leche, el arroz y una rama de canela en frío y encender el fuego y no añadirlos cuando la leche ya esté caliente. A continuación se añaden un par de trozos de corteza de limón. Es importante que no utilicemos la parte blanca porque amarga el arroz con leche. Si quiere utilizar una rama de vainilla también le puede agregar, aunque es opcional. Luego tiene que dejar de cocinar a fuego lento durante unos 45 minutos, removiendo cada 5 minutos. Pasados los 3 cuartos de hora, el arroz tendrá ya una textura cremosa. Ese es el momento donde se añade el azúcar y déjelo unos 10 minutos más. Finalmente, retire la canela y las cortezas de limón y deje que se enfríe. Y ya está listo el arroz con leche. ...99.5 y 100.1 FM... El espacio Arte para Todos, para todo tipo de talentos, de cualquier manifestación. Los últimos días de cada mes, Arte para Todos. Ven que yo quiero hacerte sentir más de lo que esperas, porque soy capaz. Arte para Todos. Dinámica. Loco, loco, loco, el mundo está loco. Quédate aquí en La Voz de la Victoria. Soy Rosalí para todos ustedes y les deseo lo mejor del mundo. Nuestro sonido en antena desde el corazón del sur. Luego bum bum bum y estalla el corazón. Feliz te ven, ven, hace bam bam bam. Luego bum bum bum y Ciénaga de Zapata, Cuba. Acéptalo, conmigo perdiste. Acéptalo, yo fui el que gané. Y si el dolor te mata, porque yo estoy arriba. Y si el dolor te mata, son cosas de la vida. Tú te has vuelto una bachata, te has vuelto una bachata. Bailaste tu lugar, que hace rato me di mi lugarcito. Ay, yo me di mi lugarcito. Mami, tú te has vuelto una bachata. Ay, hasta respeta que tú no te respetas ni un poquito. Ahora, no te más música. Tú te has vuelto una chata. Aunque no lo me mates, tú no eres la cara del negrito. La cara del negrito. Tú te has vuelto una chata. Lo más que te hace sentir a por ti, lo mandaste a jueguito. Lo mandaste a jueguito. Aunque no lo me mates, tengo que darte camino. Nunca chocas una perra, yo a ti ni te miro. Olvídate de mí, que por más que intento ya no quiero saber de ti. Ya no quiero. Que tú eras así. Porque tú. Mami, tú te has vuelto una bachata. Te has vuelto una bachata. Bailaste tu lugar, que hace rato me di mi lugarcito. Eso no te río, te río. Yo me di mi lugarcito. Mami, tú te has vuelto una bachata. Ella te respeta que tú no te respetas ni un poquito. Tú no te respetas ni un poquito. Tú no eres la guerra. Nenito, yo contigo estaba pa' pasar un ratito. Mi no me sirve donde da la cara. Se te ve por encima la ropa que eres mala. Ya, está acabando, va inventando. Por eso ve con bebada la mami, ve bajando. Negrita, tienes que aceptarlo. Conmigo perdiste. Aceptarlo, yo fui el que gané. Y si el dolor te mata, porque yo estoy arriba. Si el dolor te mata, son cosas de la vida. Mami, tú te has vuelto una bachata. Te has vuelto una bachata. Bailaste tu lugar, que hace rato me di mi lugarcito. Cántasela, cántasela. Ay, yo me di mi lugarcito. Mami, tú te has vuelto una bachata. Se va sola, sola. Ay, te respeta que tú no te respetas ni un poquito. A la doy, tú no te respetas ni un poquito. Mami, tú te has vuelto una bachata. Yo no me mate, tú no eres la cara del negrito. Cántasela, cántasela. La cara del negrito. Vale, vale. Que puedo hacer si te quiero tener. Me siento en fuego. Esta noche te voy a comer. Esta noche yo te llevo al cielo. Dale chorro y ponte agresiva. Esta noche tú serás mía. Atrévete, atrévete. Repítelo. Dinámica. Dinámica. Que tú no sabes quiénes somos. Hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Mi ciénaga tiene virtudes que no se pueden negar. Tiene fauna linda, flora y la victoria de Girón. Yo te invito a disfrutar su belleza natural. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues. Marca el centro de la tira y hazla coincidir con el centro del lateral y fíjala al mismo. Remata la punta del tirante y cose a lo largo hasta el final. De esta manera confeccionas tu nasobuco rápido y fácil. 99.5 y 100.1 FM. Siempre con la información al día, Radio La Voz de la Victoria emite por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. Don 12:31, tiempo para las noticias. Al cierre de ayer jueves, Cuba reportó 35 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 8,110, informó Francisco Durán García, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. De los 35 casos diagnosticados, 28 son cubanos y 7 extranjeros, 7 autóctonos y 28 importados. 5 son casos o son contactos de casos confirmados, 28 con fuente de infección en el extranjero, 14 mujeres y 21 hombres, 33 asintomáticos y 5 menores de 20 años. La distribución por provincias de los 28 casos importados son un caso de Pinal del Río, uno de Artemisa, 8 de La Habana, 2 de Cienfuegos, 1 de Villa Clara, 4 de Santi Espíritus, 2 de Camagüey, 1 de Holguín, 1 de Granma y 2 de Santiago de Cuba. La distribución por provincias de los 7 casos autóctonos son 2 de La Habana, de La Lisa, 1 de Matanzas, de Cárdenas, 1 de Villa Clara, Camajuaní, 1 de Ciego de Ávila y 2 de Santiago de Cuba, de Songo de la Maya. Varios pacientes de COVID-19 han reportado problemas dentales tras recuperarse de la enfermedad. Entre los más comunes se han mencionado la pérdida de dientes, cambios de color en los mismos y encías más sensibles, informa The New York Times. Quienes han experimentado la caída de dientes aseguran que sucede sin sangre y sin dolor, mientras otras personas únicamente han informado sobre un aumento de la sensibilidad en sus encías o que sus dientes se están volviendo grises o astillados. Los expertos analizan si estos síntomas responden a las consecuencias que padecen los individuos que sufren COVID-19 prolongado. Sin embargo, sugieren que las personas que actualmente tienen problemas dentales pueden verlos agravados en caso de contraer el nuevo coronavirus. La Mesa Redonda estrenará hoy nuevos capítulos de la serie Rostros del equipo Naturaleza Secreta de Mundo Latino. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirá este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales, Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Mauri Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez, voz informativa, Daniela Muro Chirino. Conductor, a medida que aumenta la velocidad, se produce el efecto de túnel. Su campo de visión se reduce. Se van perdiendo las señales y los detalles situados en los bordes de la vía hasta impedir advertir una situación de riesgo que se produzca en el exterior de la carretera. Sea consciente y evite accidente. Conductor, la competencia de velocidad para vehículos de transportación masiva en la vía está prohibido. Cumpla con las normas viales. No, 99.5 y 100.1 FM. Dinámica. Del alma me tuviste a tus pies, te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé. Continuamos con música, es ahora la propuesta de Alejandra Guzmán junto a Yandel, Mi Peor Error. Fue como fue, Me robaste el alma, me tuviste a tus pies. Te amé, me equivoqué. Creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Alejandro Guzmán, Yandel la leyenda. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas escribo en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. Como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder. Tal vez si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. El dolor, caricias falsas, frío en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. Tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó. Y aún te amo a pesar de que ha sido mi peor error. Hoy dedico el día a sanar un corazón malherido, haciendo que sonríe aunque ya no pueda verte, logrando corregir los errores cometidos, guardando tu amor dentro de una caja fuerte. No existe un vino tinto que lo despierte, ningún medicamento que haga que yo te olvide. Amarte tanto definitivo es mi temor, estar a tu lado mi peor error. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas frío en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. Ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco. Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Es el momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales. Aquí, al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección. Dos o uno. Dinámica, dinámica. Tiempo para el 2x1 en nuestra revista de variedades. Disfrutemos hoy del grupo Guarapo, los temas No me cojas pa' eso y La novia de mi abuelo. just in case you have a minute to hear me right here. Here it goes. No me cojan pa eso, no. I'm to lay upon you the storm, baby. De maleficio mi alma robó. Simplemente amor. Si tú te crees con poder de decidir lo que quieras, si con cañones socavas mi derecho a elegir, ¿por qué no aflojas el fuego un rato y déjame vivir sin tenerte a mi lado? Oh. Coincidimos, bebé. Fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome. Y en tus ojos yo lo noté. Que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Oh. abuelo me invitó a cenar con su nietecita que estaba de ajá. Les pidió a los santos paz y tranquilidad para aquella noche de viagra champán. Dame una copita y un coiba, por favor, que comenzó la rumba. Un tremendo vacilón, vacilón, vacilón. Me dejé caer, vacilón, vacilón. En un 2x3, vacilón, vacilón. Niña, yo no sé, vacilón, vacilón. Si me aguantaré, vacilón, vacilón. Con ese encanto que tiene, vacilón, vacilón. ¿Y qué dirá su abuelita? Vacilón, vacilón. Oye, yo no sé si me aguantaré. Ay, qué chiquita. Chicharrones, mariquita, bailando ururu arará. ¿Dónde está mi nietecita, la novia de 83? Preguntaba don Julián, mi abuelo que se paró y alegre le contestó: quiero otra pastilla con agua divina. Súbete a la cama y ponme el son aquel. Joven ha de ser quien lo quiera hacer, y yo con la nieta en el I-23. Vacilón, vacilón. Me dejé caer, vacilón, vacilón. En un 2x3, vacilón, vacilón. Y ya yo no sé, vacilón, vacilón. Si me aguantaré, vacilón, vacilón. La noche cubrió su encanto, vacilón, vacilón. Y de galán me entrené, vacilón, vacilón. Salimos a caminar, vacilón, vacilón. Y mi amor le declaré, vacilón. Eso me incomoda, y es que vas por ahí siempre con la presunción de no querer escuchar un consejo ni una opinión. Ya has llegado a pensar que te la sabes toda, y eso no es así, pues tú tienes que saber que de la vida siempre hay algo que aprender, y que la modestia es esa virtud. La posea, siempre lo van a querer. Por eso siempre hay que hacer el bien. ¿Cómo? Sin importar nunca quién. ¿Di tú? No herir ningún sentimiento y alimentar la codicia. No dar albergue a la envidia ni a los malos pensamientos. Sonreír siempre a la gente. No darse la de creyente. Que en cosas no lleva, está de moda. Hay gente que no sabe. por su camino. Yo te lo digo. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinamo. Musical en Dinámica, disfruten del tema Me duele saber de Arlenis. Me duele saber que ya no te besaré. Me duele saber que la vida se me va. Me duele saber que en los días más tristes de mi vida están por llegar. Me duele saber que nuestra relación se acaba. Me duele saber que no puedo hacer nada. Me duele saber ya no tendré tus besos y que para ti no existe la palabra regreso. Me duele saber que tu amor ya lo he perdido, que tu corazón por mí no sienta ni un latido. En el próximo invierno no seré tu amigo, mi cuerpo por siempre será tuyo, pero el tuyo no volverá a ser mío. Me duele saber que el sol ya no saldrá. Me duele saber que mi vida será una eterna oscuridad. Me duele saber que te amo igual que siempre, como hice en el pasado, como hago en el presente. Me duele saber que tu amor ya no es perdido, que en tu corazón por mí no sienta ni un latido. En el próximo infierno no seré tu amigo. Mi cuerpo por siempre será tuyo, pero el tuyo no volverá. Desde 2008, somos la voz que vive en ti. Señal Azul, para toda la Ciénaga de Zapata, disponible ahora también en audio real por internet. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Y por hoy se acabó la fiesta, amigos y amigas, la fiesta de Dinámica, que te ofrecemos de lunes a viernes desde las 10:40 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero solo por hoy, porque el próximo lunes estaremos nuevamente regalando alegría. Este colectivo estuvo integrado en los controles por Arisbel García Méndez. Y yo soy Daniela Muro, la amiga que te hace la invitación para nuestra próxima cita. Buenas tardes y hasta el lunes. Esto fue una radio con estilo. 99.5 y 100.1 FM.